chorizo, sí, mosilla. Te puedo decir así, mirá, o sea, te puedo decir un asado con fernet, con amigos, un hobby jugando al truco y la situación con amigos, ahí está. Perfecto. Asado con amigos, o sea, truco en todo una... Claro. Lo que no te querés perder. Exactamente. Bueno, si vos nos querés contar tu debilidad por una comida, una bebida, un hobby y una situación, lo podés hacer al 4224-4130 o por Facebook. A RK espacio Carpe Diem, todo junto, y bueno. Ahí respondés y participás por premios. Como siempre tenemos cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Consumiciones del Bar Geek. Y tenemos un CD de la banda Punto Gama. Es el último que nos queda. Así que bueno, arrancamos con el primer temita musical para que vayas entrando en sintonía. Y un tema que particularmente nos gusta mucho. Arrancamos con Led Zeppelin con el tema Rock and Roll. Recién escuchábamos Rock and Roll de Led Zeppelin. Y bueno, la consigna para hoy es ¿Por qué cosas sentís debilidad? Una comida, una bebida, un hobby y una situación. Para vos que estás del otro lado, paso a contarte lo mío. Una comida, milanesa a la napolitana con papas fritas. O con papas a la crema de mi vieja. Muy rico. Una bebida, jugo, hay tantas. Nah, porque, pero no sé por qué dudás. No, pero hay tantas. No sé por qué dudás. La cerveza. Pensé que ibas así el fernet. No, no, lo estoy dejando de lado. ¿Sí? Un hobby, el fútbol. Ojo, igual puedo decir algo del con respecto a tu bebida. Sí. Coincido en parte también lo de la cerveza, porque ponele, es martes a la tarde, un ejemplo, y querés tomar algo, no te vas a ir a comprar al chino un fernet y una coca y vas a ponerte a tomar. Es más, una birrita, un porrocito. Es más rápido, más sencillo. Claro. Es más tranquilo, digamos. Más de situación. O menos con menos preparación. Claro. Puedes ir tomando por la calle así, un porroncito, no te puedes decir nada con el vaso de fernet. Ojo, si hubiera porroncitos de fernet estaría buenísimo. Están los fernanditos. Nah, pero eso no, no, no. Del fernet, el que es el único. Que no se puede decir la marca, pero bueno. Sí, sí. Bueno, un hobby, jugar al fútbol. Y una situación. Y una chica bailando. Es como que me dan ganas de ir ahí. Me imaginé que ibas a decir algo con respecto al fútbol. Una situación, un campeonato, algo así pensé que ibas a decir. Sí, bueno, eso también, pero yo te digo las cosas cotidianas que me dan debilidad, obviamente. Yo desearía salir campeón todos los años. Y mi debilidad son mis amigos. Con comida, fernet, asado, todo junto. Bueno, vos que estás del otro lado, te recuerdo al 4224-4130 o al Facebook RK Espacio Carpe Diem, nos podés contar tus debilidades. Acá ya tenemos un comentario de Belén que dice, comida, chocolate, dice. Sí. Dice que ni idea qué comida preferida tiene, así que dice, comida y chocolate. Y pero es el chocolate. Pero o sea, el chocolate en general. Sin especificar. No, sí, chocolate, punto. No chocolate suizo ni chocolate, no, chocolate. Después, bebida, cualquier cosa que tenga alcohol. Nah. Eso es de borracho. Es de borracho. Un hobby, patinar. Está bueno. Y nunca lo hice. La única vez que intenté patinar, me di la nuca contra el suelo. No, y una bueno, vez porque también me subí un skate y también se me fue para atrás y ¡fuck! La espalda caía así, dije nunca más. No, yo en skate cuando era chiquita andaba poco y patines yo he tenido roller y he roleado por ahí. Ojo que anduve en skate, Yo me sentaba en la tabla y pensaba. Ah, bueno, así. Una cosa así, otra cosa parado. Y dice que una situación dormir. Dice. Lo fue numerando, sí. Cuando estás muy cansado es como que ves la cama y decís Y sí, es depende del sueño como quieras encarar las cosas que tengas que hacer, ponele. Hoy me levanto y tengo que ir a la facultad. ¿Tengo sueño? No tengo ganas. Pero capaz que otro día no tenés sueño, estás tan aburrido y decís, uy, ¿por qué no tengo que ir a la facultad hoy que estoy aburrido? También. ¿No te pasa? Sí. Y bueno, es depende del sueño. O escuchás la lluvia afuera. Y te tirás a dormir. Está muy buena eso. Bueno, vamos a escuchar el primer temita de una banda under. Vamos a Entre Calles, ¿no? A escuchar a Entre Calles. Con el tema El Verano. We'll be right back. volvió el verano una vez más. Los hijos que crecen, vos los miras, todos operados y que un lifting y algo más. El verano quiere ver las cosas solo una vez más. Escuchábamos El Verano de Entre Calles y en un ratito nada más vamos a estar con nuestro invitado, con Agustín, alias El Gordo Lee, Agustín Azulay. Agustín Azulay, que ya nos va a contar por qué le dicen así. Y mientras tanto, tenemos otro temita para pasarte. Vamos a escuchar ahora. Quiero mandar un saludito yo. Dale. Quiero mandar un saludo a Mónica Ripoll, que es el cumpleaños hoy, así que. Ah, bueno, feliz cumpleaños, Moni. Un fuerte abrazo de Carpe Diem. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un poquito de Divididos, el tema Dame un Limón. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Lleno de hojas el bulí. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión. No bailo, no. No bailo, no.

A veces en la noche de mal sueño o en la tarde de domingo domingueras, uno en los placares encerrados entre prendas y papeles olvidados, y descubro de pronto en mi guarida tu sucia bombacha preferida. La huela muy profunda y cobra vida tu fragancia femenina, que es la flor de mis heridas. Es la flor de mis heridas que se abre cualquier día y me despierta por las noches sudando y extrañándote. Es la flor de mis heridas que se abre cualquier día. Y su ámbil de carne. Es la flor de mis heridas que se abre cualquier día. Noelia, me despierta por la loca de Mar del Plata. Sudando y extrañándote. Es la flor de mis heridas que se abre. Y el facha y Gaby. La masaquita, sí, la masaquita. Ahí escuchando La Flor de Mis Heridas de Bersuit, damos inicio a esta sección que se llama Historia de las Bandas, y en este caso justamente vamos a hablar un poquito de Bersuit. Bersuit es un grupo argentino de rock, el cual se hizo notable a fines de los años 90 por unir este género musical, el rock, con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el tango, la chacarera, el candombe, y letras cargadas con críticas hacia el sistema político y la sociedad. Además, tiene en sus letras muchas vivencias y muchas cosas que te sentís identificado. Por eso resaltaron en los años 90 y hoy sus canciones se siguen escuchando. Su alineación principal y más famosa estaba constituida por Gustavo Cordera en voz, Juan Carlos Subirá en teclados, acordeón y voz, Carlos Martín en batería y percusión, Oscar Humberto Rigui en guitarra, Pepe Céspedes en bajo y voz, Daniel Suárez en voz y coros, Alberto Berenzuela en guitarra y Germán Cóndores Baratti en voz, coros y charango. También participaron Charlie Bianco, Marcela Chediak y Rubén Sadrinas. Algunos de sus álbumes: en el 92 y punto, 93 Asquerosa Alegría, 96 Don Leopardo, 98 Libertinaje, 2000 Hijos del Culo, 2002 De la Cabeza con Bersuit Vergarabat, el 2004 su primer disco doble, La Argentinidad al Palo, Se Es y Lo Que Se Es, en 2005 Testosterona, 2006 Lados BB, que serían las iniciales de Bersuit Vergarabat, y en el 2007 El Signo de Interrogación, como nombre. Vamos a escuchar un temita más de ellos y te sigo contando más de esta banda. Vamos con el tema Toco y Me Voy. Para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. A partir del disco Don Leopardo, de 1996, Bersuit comenzó a ganar más lugar en la escena musical, incluyendo en su participación shows multitudinarios como el Festival Alternativo de Ferro, el cierre de Buenos Aires No Duerme en Parque Centenario y el Festival de las Madres en Ferro y de las Abuelas en Plaza de Mayo. Luego de 2 años de silencio, la banda volvería con un disco que los catapultaría definitivamente a la popularidad, Libertinaje, de 1998. Este trabajo fue doble platino en la Argentina y marcó el despegue internacional. Bersuit inició una etapa de presentaciones en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Integraron el Gacha Tour del año 99, hicieron 3 giras exitosas por España, pasaron 4 veces en un año por México, en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala, y cerraron el 99 con un show masivo al aire libre en Buenos Aires, nada menos que frente al Obelisco, con más de 50.000 espectadores. En el 2000 hizo su aparición el disco Hijos del Culo, con el cual vuelven a lograr el doble platino en Argentina. Y a mediados del 2002 editaron De la Cabeza con Bersuit, un disco en vivo que retrata la energía de la banda arriba de un escenario. Un Pacto fue el único tema nuevo. Ahí estamos escuchando Mi Caramelo, justamente temón. De la Cabeza, un temón. Marcó, creo que, mi adolescencia. Hijo, mi psicóloga. Mejor no canto así, no. Opaco al señor pelado. Alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. Pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. De la Cabeza, justamente lo que estamos escuchando, fue grabado en el estadio Obras Sanitarias y en Show Center de Aedo. Con este trabajo comenzaron la gira De la Cabeza con Bersuit, con la que recorrieron el país entero, además de presentarse en España y en Estados Unidos. Después vinieron todas las seguidillas de shows sold out en los Luna Park y la confirmación de que Bersuit Vergarabat es una de las bandas más importantes en la escena del rock argentino. Al alcanzar el triple platino por más de 150.000 copias vendidas de ese disco en vivo. En el mes de marzo del 2004 lanzaron su exitoso disco La Argentinidad al Palo, un disco doble que salió a la calle en 2 etapas, primero La Argentina al Palo se es y un mes después La Argentina al Palo lo que se es. Esta placa recibió el galardón sextuple platino y fueron reconocidos por los medios de comunicación como la mejor banda del 2004. En el cierre del año de La Argentinidad al Palo, fue en un multitudinario show en Mendoza donde se registraron imágenes y audio para la edición de su primer DVD. En 2005 recibieron el galardón de Gardel de Oro a la Música y editaron Testosterona, grabado entre abril y mayo en estudios del Cielito. A través de 13 temas recorren una amplia variedad de géneros musicales sin dejar de lado el rock. El disco cuenta con la colaboración de Andrés Calamaro, de Carlos La Mona Jiménez y del Sindicato Argentino del Hip Hop. Lados Bebé, un disco con temas inéditos, rarezas y material que no fue incluido en los trabajos anteriores. fue incluido en un box set de lujo. Finalmente, a fines de 2008 y 2009, tanto Gustavo Cordera como Juan Subirá editaron sus respectivos discos solistas. Riggi, Dani Suárez, Esbarati y Pepe Céspedes formaron The Bueyes, y ahí fue la separación de la Bersuit. En ningún momento se confirmó esta separación, aunque en la práctica cada uno siguió su camino. El regreso fue este año, a comienzos del 2011, en febrero, en el Quilmes Rock y una gira por España, pero sin su líder musical, sin Gustavo Cordera. Espero que hayas disfrutado de este segmento. Y para mí Bersuit fue una de las bandas más influyentes en mi cabeza, en mi adolescencia. Creo que es la banda que más fui a ver. Es una muy buena. No quiero agregar así mucho porque es como que la sentís mucho la banda y quiero que esto. No, pero todos pueden sentir algo por la banda. O sea, no, bueno, ya sé, pero ponele, yo no siento el mismo gusto musical que el tuyo. Por eso es una banda muy buena. Es una banda que marcó, evidentemente, una época en musical en la Argentina y la respeto mucho. O sea, mucho no me gusta lo que es el robo, yo soy más de otro palo, pero por eso no quería hablar mucho porque era como, era muy tuyo, no sé. Y bueno, cerramos esta sección de la Bersuit con el tema que estamos escuchando, con Yo Tomo. Y ustedes la van a cantar como quieran. Yo voy a cantar despacito, bajito, y ustedes cántenla como quieran, ya la saben la letra, así que... Ahí escuchábamos el tema Yo Tomo, de la Bersuit, y con eso cerramos la sección Historia de las Bandas. Por si recién te enganchás, estamos en Carpe Diem, por la RK91.5, y hoy tenemos consigna, como siempre, la consigna de hoy es... ¿Por qué cosas sentís debilidad? Tenés que decir una comida, una bebida, un hobby y una situación. Bueno, tenemos mensajitos de nuestros oyentes. A ver. Acá Jorge dice... dice, Jorge es estampador, fuma buenas flores y escucha buena música, dice. ¿Eh? Bien, Jorge. Bien. Después Martina dice, comida, chocolates, sándwich de bondiola... Dice, ¿eh? Qué rico el sándwichito. El sándwich de bondiola de Costa Negra. Bebida dice, a mí me gusta tomar desde vino hasta champán, dice. Hobby, viajar, volar. Así que... Digo, por ahora ninguno salió con el coca. Todos con algo de alcohol. Claro, un jugo. Yo, jugo de naranja, no. Yo tomo jugo de naranja los fines de semana. No tomo alcohol. Bien. Yo puedo decir que es verdad eso. Y teníamos un mensajito de Noé. Sí, perdón, estaba leyendo de abajo para arriba. Así Noelia no se enoja. Dice, no, por favor que no se enoje. Milanesa de pollo a la napolitana con papas fritas, como dijo Diego, pero las papas a la crema del papá de ella. De tu vieja, no. No sé, no las probé. Hay que probar. Y con Fernet, dice. Como hobby, no sé, dice, podría ser un recital de las pastillas del abuelo. Acá va, viene una, ¿cómo se dice? Una corrección. Un paréntesis, sí. Una corrección que le queremos hacer. Y como situación, estar con las amigas, dice. Pará, ¿y cuál es la corrección? Y la corrección para mí sería que el hobby es estar con las amigas y una situación es ir a un recital. Ah, sí, es verdad. Porque a las amigas, con las amigas está todo el día y es como un hobby. Está, ir a la, más cotidiano. Aparte de una mujer, el hobby de la mujer es juntarse con las amigas a chismotear. Y hablar y hablar y hablar. Y pasan dos días, un día, y ya se extrañan y se tienen que hablar. ¿Entendés? Es así. Yo me gustaría estar en una reunión así de mujeres a ver qué hablan. No te perdés mucho. No, o sea, son peores que los hombres. No entendería nada porque seguramente... Para mí son peores que los hombres. Igual esto es un prototipo, capaz no hablan de eso. Pero para mí seguro hablan de novela, del flaco que está bueno, de qué pasó en Showmatch. Ojo, estoy encerrando todas en una misma bolsa. Para mí hablan. Y hablo desde mi ignorancia. Hablan de todo, se chusmean de todo para mí. No sé, para mí son una máquina, no sé cómo explicarlo. Son un ente, son todas juntas hacen como la revolución, no sé, o la revolución francesa, boludo. Algo que me llamó la atención porque, por ejemplo, antes cuando estaba de novio, se solían juntar, viste, en la casa de mi novia. A hablar. Y yo me quedaba en un costado escuchando la situación y hablaban tres o cuatro charlas a la vez. Ah, no pueden hablar de tres un tema. Tres o cuatro charlas a la vez. Y se entendían, o sea, una estaba hablando de la política de Alemania, sí. Y escuchaba no sé qué y se enganchaba. Daba vuelta la cabeza y se ponía a hablar de Mariano Martínez. Sí. Y seguían hablando así y otra hablaban de la droga y otras hablaban de no sé, que le vino a la otra. O sea, todas estaban todas conectadas. Y hablaban todas a la vez. No sé cómo hacían. Es que la mujer tiene, para mí en el cerebro, tiene 10 millones de cables. Y todo se conecta con todo. Por eso cuando hablan, hablan de la cosa, de la otra, de la cosa. El hombre tiene un cable que es grande. No, lo que pasa es que las mujeres tienen dos tapas acá en las orejas. Y no escuchan. O sea, el hombre escucha y después habla. La mujer. Ellas no se dan tiempo a escucharse. Sí, como que necesitan. Y déjame para cerrar este mensaje de Noelia que le manda un beso muy grande acá a nuestro invitado que, bueno, ya lo hacemos presente, lo presentamos en, y lo presentamos en sociedad. Chicos, ¿cómo están? Con ustedes, Agustín Azulay, el Gordo Luis. ¿Cómo va, oyente de Carpe Diem? Katok Tok. ¿Qué onda? Contame un poquito el apodo de ese Gordo Luis. Ah, viene del barrio, qué sé yo, viene de... De cuando yo iba, cuando uno más chico iba al ciber, viste, que se juntaba, nos juntábamos ahí las primeras veces. y no conocía a nadie, como te contaba fuera del aire, no conocía a nadie y le empezaba a decir a todos, Luis. Vos le decías a los demás. Yo le decía a los demás, ¿viste? Y después los demás, como no me conocían a mí, y ellos se conocían entre todos, me empezaron a decir, Luis. Y bueno, y lo silencio, Luis. Silencio, sin ese, acuérdense, Luis, sin ese. Y bueno, y lo de gordo, bueno, ya viene por el peso, ¿no? Y quedó, el gordo Luis. No soy el cantante de cumbia, ¿eh? Claro, no se confunda. Igual ahora de gordo no tenés nada, ¿eh? Pero estoy haciendo ejercicio ahora. Está bien. Y la atleta, hay que hacer. Contame un poquito a qué edad empezaste con la música. Mirá, fue con el tema del colegio, ¿viste? Que te van a elegir guitarra, flauta o teclado. Y yo para andar tocando una flauta no estaba, ¿viste? Claro. Entonces, metete la flauta en el bolsillo. Claro, entonces dije, bueno, joya. Me mando con la guitarra. No sabía nada. Ni, siempre me interesó de chiquito, pero no, nunca agarré, nunca hice un do cuando era nada. ¿A qué edad empezaste a quedar? 14, más 14 o menos, años. Los 14. Con el séptimo grado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Séptimo, octavo. ¿Qué te hacen tocar para los actos y esas? Claro, todas esas. Si uno más o menos la va piloteando, lo hacen tocar. Entonces dije, agarré la guitarra, me prestaron una guitarra vieja y empecé a ir a la biblioteca del barrio, ¿viste? Oh, bueno, que pun, que pan. Y me empezó a gustar y empecé a notar que tenía una cierta facilidad para el manejo de, para el manejo de este, instrumento. Este instrumento, ¿no? Y bueno, y empecé, ¿viste? Que un tema que a los 14 años, con 14 años, empecé a escribir un tema e hice el primer tema que se llama Triste Sueño, que, bueno, qué sé yo. Uno le gustó a mucho, me lo han robado, lo han cantado tantas veces, por otro lado que yo no lo canté, pero bueno, mucha historia. Y así fui empezando a escribir temas y temas y temas, y ahora estoy estudiando, ¿viste? Ya más de grande, un poquito más maduro, ¿no? Gran compositor, quiero decir. Gracias, Rama, gracias. Hoy pasó a la tarde por mi casa y él siempre ponele, venía seguido, ¿no? Hace un montón que no nos veíamos. Una banda que no nos creo podemos... que el recital de Dancing Moon en el Parque Roca en el verano. Oh. Imagínate hace cuánto nos veíamos. 6 meses. Noche de luna llena. Hoy sonó el timbre, Agustín. ¿Qué Agustín? Yo me imaginé a Jetta porque siempre, iba a venir. Siempre. Siempre es con el mismo chico porque iba a venir. O sea, es más, supuestamente iba a venir hoy a la radio también. Dijo. Vos estás de testigo, sí, Dieguito. Sí, sí. Bueno, yo, ¿quién será? Y mi vieja me dice, o es Agustín, me dice. Agustín o el gordo Agustín. Bueno, me asomo y era acá el señor. Y siempre venía y me decía, mira, hice esta canción. Y ahora, las letras que tenía antes y las letras que tiene ahora, para mí se nota demasiado la madurez que tuvo él escribiendo. Un antes y un después, ¿no? Que yo armé un disco. O sea, yo lo que te traje acá son canciones de un disco que tengo ganas de proyectar, ¿no? Un proyecto que tengo para este año. Y nada, qué sé yo, está en acá, en Diamante en Bruto está. Acá en Carpe Diem, en exclusiva, en Carpe Diem, boludo, escuchame. Nunca en la puta vida estuve en una radio, boludo, acá está. Así que... Y bueno, pero este es un paso importante, ¿capaz? Mirá si se está escuchando, no sé, un productor de... Me estén escuchando, yo quiero tocar en cualquier lado. Cuando empezabas, ¿con qué bandas te influías? Bueno... ¿O quiénes fueron tus principales? Mi influencia principal, se podría decir, fue, yo escuché mucho de chico, me pegué con la renga, qué sé yo, escuchando la renga, escuchando Papo, esos punteos de guitarra y guau, guau, guau, bueno, y todo eso, ¿no? Entonces, más o menos al principio, uno va escribiendo como escucha, ¿no? No crea, sino, en cierta palabra, copia su estilo, digamos, ¿no? Y ya después, cuando va madurando... le va poniendo su estilo, pero si hablamos de influencia, sí, hablamos de La Renga, hablamos de Dividido, en su tiempo, qué sé yo, de ese género, ¿viste? Folclore. Bueno, ahora tengo influencia folclórica, influencia más autóctona, ¿no? Digamos. ¿Te abriste más a la música? Me abrí más la cabeza, me abrí la cabeza directamente, me la terminé por romper. Y por ejemplo, cuando empezabas a hoy, ¿en qué sentís que cambiaste? En cómo uno le habla al todo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Las palabras que uno usa, la poesía, la prosa, no escribirle siempre el mismo tema, lo que hablábamos hoy con Rama de antes cuando sos guacho, sí, la minita que te dejó, que bueno, ya está, loco, te dejó, escribirle algo que tenga que ver, dejá un mensaje que tenga. Y dejate joder. Y dejate joder, un mensaje que tenga trascendencia, no, una minita que es el. Perdón, en público femenino, que no me chupan huevos, loco. Siempre una historia tienen, loco. Siempre una historia tienen. O sea, ahora vos como que escribiste más para dejar mensajes. Y sí, escribo más para lo que quiero decir, digamos. ¿Entendés? Escribo para mí y para el resto. Para todos escribo. No escribo para o para una o para ella. Escribo para todos. ¿Y si tenés que describir tu estilo musical? Es rock. Rock. Sí. Es música. Música, digo. Es música. Uno, llegamos, como la otra vez escuchaba en un par de radios, estaba escuchando que llegó el nuevo género, que es el sin género. Ah, o sea, tocar... Tocar lo que pinte tocar. Tango, folclore, rock, heavy metal. No te digo, voy a saltar con cumbia santafesina, pero... ¿Dentro del palo? Dentro del palo va a ser de todo, ¿no? El reggae también me gusta. Tengo mucha influencia de todos lados. Y no escucho mucha música, pero no soy un gran conocedor, digamos. Me gustaría que toques un temita. Oh, dale. Para que te empecemos a conocer. Esperá que voy a buscar la guitarra. Dale, dale. Mientras te contamos que podés llamar al 4224-4130, dejarle tu mensaje a Agustín, o si no, responder a la consigna del programa. La consigna es 4 debilidades. ¿Qué comida es tu debilidad? ¿Qué bebida es tu debilidad? El hobby. Un hobby y una situación. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Oh, mirá qué bien que se escucha. Bueno, les presento... Vamos con un blusecito ahí medio altanero que se llama Tinta Viajera, que lo escribió hace poco. Así que, cuando permiso, quieras. Carpe diem, Tinta Viajera. Compró una chancha barata y un traje de overol. Se compró unos zapatos de goma y un gran libro de Freud. Compró tinta china en Europa y un cuaderno de seda de color. Compró una eléctrica Les Paul y se quiso ir a vivir a Constitución. A Constitución. Después se buscó una buena esposa, 4 hijos le dejó. La muy turra se mandó a mudar con el jardinero. Ay, él se quedó solo con los 4 pibes, una casa y un perro. Hasta que un buen día vino el juez y le dijo: macho, esos hijos no son tuyos. Pensó en suicidarse y dejar al perro solo, pero después vio en la esquina de su cuarto su eléctrica Les Paul, escribiendo canciones hermosas de un lisérgico amor. Hizo un solo de guitarra que después me presentó y dice: entrado para los 30, mucha vida recorrió. Se olvidó de la chancha y los 20 y de la máquina ni habló. Se compró un Chevy 67 y cargó la eléctrica Les Paul. La afinó, le puso cuerdas nuevas y vino a Carpe Diem a tocar esta canción. Esos dedos, ¿eh? ¿Viste? ¿Te gusta, loco? Y es algo que hago toda la vida, es esto, por eso. Es un don. Es algo que sale. Bueno, ahora regresamos con la segunda parte de Carpe Diem con más Agustín.

sigue una radio. Encontraste tu lugar. Te estás sumando un espacio. Amigos, ya somos, no dejes de escuchar. RK. RK. Radio Emisora Quilmes. Buena radio. Buena gente. Buen futuro. Buen futuro. Futuro. Seguimos en Carpe Diem por la 91.5. La consigna de hoy es que nos cuentes por qué cosas tenés debilidad. Nos tenés que contar una comida, una bebida, un hobby y una situación. ¿Hay mensajitos en el Facebook? Sí, tenemos un mensaje de Adriana que dice: hola chicos, excelente lo de la Bersuit. Aclara, quiero remarcar. Siento debilidad por el pollo al verde. Oh, yo no, ¿por qué tengo que ver todo esto? ¿Por qué justo con comida hoy tengo un hambre? Empiezo de vuelta. Dice que siente debilidad por el pollo al verdeo con papas noisette. Que yo las como, ¿no? No sé nombrarla. Las papas, las redonditas. Te falta francés. Me falta y eso que me pilló francés. Por Lemon Champ, que es helado con champán. Dice: me encanta bailar. Y me puede una situación romántica con mi marido. ¿Ah? Y el juntarme con mis amigas a quienes adoro, dice. Otra que chusmea. Otra que chusmea, seguro, sí. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Adriana, que siempre nos escucha. Y participa por los premios de nuestros auspiciantes, por la cena para dos personas de Pizza Libre de las Flores, por la consumición en el Bar Geek y por un CD de Punto Gama. Te contamos que estamos acá con Agustina Zulay. Recién empezamos la entrevista. Ahora vamos a continuar. ¿Te querés ir? Ya, no, no, por favor, que la estoy pasando de fenómeno acá. Ahora, en esta segunda parte, te vamos a preguntar más por cuestiones personales, para conocerte un poquito más a vos. Por ejemplo, ¿vos sos más un chico de bar o de boliche? No, bar. A mí déjame el bar. Sí, las penas y las glorias las gano en el bar. ¿Qué sé yo? ¿Sos de los que encaran a las minas? De vez en cuando sí. Soy medio gil con esas cosas, ¿viste? Que el que adapta esta característica de ser músico es medio gil de vez en cuando. Podría decir que capaz que a veces uso un poco la guitarra. ¿La música ayuda? Ayuda un montón. Más cuando tenés esta cara de boludo, ¿no? La guitarra es como un escudo que vas así al frente con la guitarra, es ¿no? Es un escudo y una espada. Una escuela está buena, sí. Las dos cosas a la vez, porque última, qué sé yo. Bueno, mi última chica la conocí con la guitarra, cantando en la plaza. Un saludo le mando. No le voy a decir el nombre porque... Para no quemarla, ¿viste? Pero qué sé yo. Si pudieses elegir un lugar para irte de vacaciones, o irte a hacer una gira, ¿qué lugar elegirías? Córdoba. Sí, la sierra, la montaña, los lagos. Aparte, es lindo. O el norte. A conectarme un poco con ese lado, ¿no? ¿Y fuera del país? Fuera del país. Iría a Holanda primero. Amsterdam. O a California. California. California también. ¿A dónde querés que vayamos? A Disney no querés ir. No, a Disney, dejá ese mundo de fantasía en otro lado. Bueno, si decías Disney, te ganabas un viaje a Disney. Bueno. ¿No puedes repetir la pregunta? No, el escribano no nos deja. El escribano. Escriba, no. No. Che, yo quiero participar de la consigna también. ¿Cómo es? Ah, bueno, dale, vamos a preguntarte. Va, contanos, va. Si bueno, estás escuchando. Ver, ¿tu comida qué es tu debilidad? ¿Cuál es? Y como comparto el gusto por la milanesa. De todo tipo, ¿no? Pollo, carne, napolitana o no. De todo tipo. A caballo. A caballo, bueno, claro. A caballo. Claro, a yegua. Arriba del plato, donde quiera, la milanesa. Con ensalada, papita, en con cualquier guarnición, va. Y después un hobby, bueno, tocar la guitarra, no sé si lo ves como un hobby. Sí. Y bueno, sería un hobby interesante. ¿Una bebida? Una bebida, comparto el fanatismo por el Fernet con mi amigo, acá el Rama. Sí, olvídate, Fernet no puede faltar en ningún lado. ¿Y una situación que no te puedas resistir? y venir a la radio, escuchame. Escuchame que no puedo. Él me decía, pero tengo clase y falté la anterior. Y yo le digo, bueno, andá, le digo, no vayas a faltar, no, qué sé yo. Y se dio todo. Se dio todo para que hoy estuviera aquí. Y bueno, acá estoy, qué sé yo. Está bueno, no, está bueno lo que están haciendo, loco. Estabas diciendo que es un sueño, que se te cumplió un sueño estar en el dial. Y estar en el dial, loco, estar en un lugar que te escuche más de 5 personas, ponele. Y que sea así, que te hayan invitado a la nada, como pasó hoy, la verdad que está perfecto, está espectacular, espectacular. Así improvisada es lo mejor para mí. Dale, así salen mejores las cosas, improvisadas. Coincido. Y sí, porque no las planeás, o sea, salen como salen. Si las planeás, no te salen como, y no te salen como querés, si te pones mal. Si las planeas, te salen mal. Es así, algo así. O no te salen como las planeaste. No te salen como las planeaste. No te salen natural. Ah. Es verdad. O sea, hay que ser natural. Es verdad eso, sí, sí. Te quiero preguntar sobre la sociedad de ahora. Uf, qué tema, ¿no? Ese. Y es, y sí, es un tema que... No soy nadie para hablar, ¿no? Sí, soy parte de esta sociedad, o sea, puedo opinar como cualquiera de los oyentes. Pero está todo hecho, está todo podrido. Está todo podrido. ¿Qué sé yo? Hoy por ¿qué hoy, es lo que más te molesta? Y un ejemplo que hoy, que todo el mundo está hablando hoy, ponele, lo de River, ponele. No importa, que se vaya a la B, que se vaya a la A, me chupa tres, carajo. Pero hay cosas que más pasen esas cosas, que un grupo de personas haga esas cosas... Ya llegamos a un punto de que el reflejo de la sociedad que estamos dando se fue. Hay gente copada, sigue habiendo gente copada, sigue habiendo sociedad copada todavía. Pero muchachos, vamos a poner, agarrarnos de las manos todos y vamos a tirar para adelante, porque si no, se nos va todo a la mierda. Se nos va a la mierda. Se nos va a la mierda. Y bueno, y después siempre lo mismo. Desde 1810 que nos vienen robando. Siempre leemos un poquito hay que leer. Te das cuenta que siempre hay dos bandos, siempre hay dos cosas, siempre es el sí, siempre es el no, la derecha o la izquierda, siempre, o sea, nunca a nadie le conforma todo, ¿entendés? No hay un decir, bueno, sí, está bien, se puede hacer. Suben 4 años, roban, se va. Suben 4 años, roban, se va. Algunos roban 8, algunos siguen robando toda la vida. Y bueno, cuando cambie esa cosa, el mundo va a seguir bien. Profundo también. Profundo. Y bueno, me agarró. Papá, que le dijiste ese pesado que... No, bueno, qué sé yo. Y el chabón agarró el micrófono. Perdón, no. No, está perfecto. Es lo que esperamos nosotros. No, es lo que pienso yo, ¿no? Que está todo... O sea, estamos a tiempo del cambio. El cambio es ahora. En todos lados, ¿no? Dicen eso. Perdón por la guitarra, pero... No, está bien. Si la tengo encima de fondo. El cambio es ahora. Haciendo un programa de radio como hacen ustedes. Teniendo un espacio para hablar. Y no decir pelotudeces. Aprovechenlo. Yo sé que ustedes no, o sea, también hay que decir un par de pelotudeces para que, qué sé yo. Pero hay que intercalar las cosas serias y las cosas que no son tan serias. O sea, no seguir a la masa, no seguir tanto a la masa, sino hacer lo que uno quiere. Lo que uno quiere hay que hacer. Sin. Carpe bien, no sé qué significa, pero es un término. Aprovechalo y listo, ahí está, te lo dice. De las generaciones nuevas, ¿qué es lo que te molesta? Los guachiturros. No particularmente, sino digo. Igual yo quiero decir, aclarar algo de eso. Me molesta que la juventud ahora se críe con eso. Ponele, vos te criaste con la Bersuit. Sí. ¿Y cómo? Y bueno, saliste así como te veo yo ahora. ¿Cómo puede salir un nene de 7-8 años que nace escuchando los guachiturros? Y pero siempre. Mi viejo nació escuchando los Beatles, ponele. Y ahora nacen escuchando los guachiturros. Bueno, no sé. Es una en cosa el momento que estaba. La Bersuit estaba Damas Gratis. Claro. Estaba. Pibes chorros, ese. No, siempre hay, qué sé yo. Yo dije guachichurros. O sea, acá uno elige. No, sí, ya sé, bueno, pero sin, igual. Sin que eso no es la culpa de ellos tampoco. No es la culpa. Nadie elige. Igual ellos nadie comen eligen, de eso. O sea, nadie elige nacer en el lugar que le toca. Uno le toca lo que le toca y bueno, con lo que le tocó, mandate para adelante. Damos las gracias que nosotros tenemos. Somos de la clase media alta, media baja, media, qué sé yo. Pero no tenemos ni mucha plata ni estamos viviendo bajo un puente. ¿Me entendés? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer el cambio. La sociedad, los jóvenes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, como me hace acordar a los Leloutier, pero sí, los jóvenes de hoy, qué sé yo, están medio, yo, nosotros somos los jóvenes de hoy también, y hay gente pensante, hola. Hola, hola. Claro, hola, alcemos la voz, muchacho. Hola. Oh, claro, vamos a hacer la voz todos los pensantes, claro, después, bueno, los que no piensan. El gordo Luis presidente, va, vamos a postulate. Ni ahí, boludo, ni ahí. No sirvo, me bajan, boludo, soy muy izquierda, boludo. Soy muy zurdito. Sí, pero bueno. ¿Y de las generaciones más viejas? Por ejemplo, a mí me molesta que se levanten tan temprano a regar el pasto. Loco, hay que regar el pasto, escúchame. Si no, ¿cómo se cree? Pero uno se levanta temprano y tiene que ir a laburar o a la facultad. Y ¿por qué no te quedas durmiendo hasta las 12, aunque y sea? Y lo le hace feliz, boludo. Si él lo hace feliz, si te hace feliz, sé feliz, boludo. Requelme está feliz. Y bueno, si Requelme está feliz y hace una publicidad y le cabe hacer la publicidad, déjalo, dejá de hacer puterío por todo. Y bueno, eso es lo que no me cabe ponerle de ahora. De todo, se tira un pedo. La concha de la lora. Vamos a hacer un puterío de eso. Bueno, déjalo, si se quiere coger con aquella y se quiere ir con aquella, ¿para qué mierda comprar? Lo que pasa es que la gente compra y compra y compra. Es así. Es así. Y así estamos. Así estamos. Así está el país. La concha de la lora. Y es lo que queremos hacer nosotros, ¿viste? Queremos robar un poco acá con esto del programa, ¿viste? Queremos vender. Y sí, ¿qué quiere robar? ¿A quién le quiere robar? No sé, va a inventar una historieta entre Diego y vos y la publicamos. Ya la publicamos. Y la vendemos. La hacemos cuando quieras, muchacho. Acá la creatividad está. Quiero escuchar un poquito más. Un poquito más. Bueno, te muestro otro temita. Así medio. ¿Cuál vas a hacer? Pará. Se llama Me gusta todo de ti. Y ese sí, habla al grupo femenino. Porque allá dejé de que me guste una mujer, ponele. Me gusta la mujer en general. Sí, sí. O sea, al ente mujer, a lo que significa que ser una mujer. Es la cuna de la vida, boludo. Nosotros no somos nada sin ella, mono. Vamos a decir la verdad. Y no sé si me gané el voto de todas las chicas, pero no importa. No lo digo para que eso. Lo digo porque lo pienso así. La mujer. Este es un tema para la mujer. No decimos más nada. No decimos más nada. A vos solo. A ver qué dice. Dame un poquito de amor, abrime tu corazón, que no te voy a morder, que no te voy a morder. Me gusta cuando venís, me gusta cuando actúas así, me gusta cuando no estás. Me gusta todo de ti. Me gusta cuando no estás. Me gusta cuando me tratas tan mal. Me gusta cuando reís. Me gusta todo de ti. Cuando cantas, me gusta cuando bailas, me gusta cuando andas, de aquí para allá, de aquí para allá. Me gustaría poderte besar, me gustaría poderte tocar. Me gustaría poderte decir, me gusta todo de ti. Me gustaría poderte besar, me gustaría poderte tocar. Me gustaría poderte decir, me gusta todo de ti. Dame un poquito de amor, abrime tu corazón, que no te voy a morder. Tal vez sí, tal vez sí. buenas las letras. Sí, ¿eh? Es así, boludo, qué sé yo. ¿Para qué le van a andar chamullando? ¿Con esa ganaste alguna? No, por ahí. No, la escribí hace poco igual. Igual capaz que alguna que te está escuchando. Y capaz, ya sabes. Ay, me enamoré. Se enamoró. Agustina Zelay, 424. 24, no sé cuánto, nada. No empecemos con la pelotudez estereotípica. Y la con... Che, ¿cuántos temas vamos a meter? Los que quiera. Los que quiera. Te muestro uno medio tristongo. Bueno, dale. Te muestro uno que se lo escribía a mi abuelo, ¿viste? Que falleció hace poco. Pero bueno, este estaba en vida cuando se lo escribí. Hoy te lo mostré, este Rama. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. No tiene... Ah, acá está, mirá. Cortando la maleza se llama. No sé por qué le habré puesto eso, pero... Va, dice algo así. Copiando apariencias, siguiendo la personalidad del sol. Iba ocultando mi esencia, perdiendo de a poco el gusto de mi voz. Y así me fui perdiendo. Por suerte pude volver para explicarte, para enseñarte y para explicarte lo que no hay que hacer. Va. Ahora que tenés las ganas, será mejor no la desaproveches. Porque a pesar de lo malo, vos sabes muy bien que no podés caer. Siempre podés estar peor. Siempre podés estar peor. A no acostumbrarse. A no acostumbrarse. A no acostumbrarse. A estar bien, pero perdí de nuevo la cabeza y no encontré otro lugar para ir. Sé muy bien y ya tengo la certeza que me esperarás ahí. No se te ve muy bien. Cambiaste de color, acá llegó tu hora. Quédate tranquilo, que acá estoy. Acá estoy. Zunay, artista exclusivo de Carpe Diem. ¡Ah, me muero, boludo! La concha de ahora. Y bueno, no, qué sé un yo. Un diamante en bruto, vos dijiste. Que... Un diamante en bruto. A ver quién. Coincido totalmente. ¿Quién se anima a pulírmela? Digo, a pulirla. Y bueno, nada, qué sé yo. En cuanto saques tu primer disco, te queremos acá. Dale, dale. Acá está el disco. Ya lo estás escuchando. Falta alguien que venga y me diga, tomá, vamos a grabarlo. Pum. Teca, teca, la teca. Y falta todo el capital. Putos hay muchos, lo que falta son capitalistas. Claro. Si te dan un millón de culo. Millón de culo, ¿no? Me los cojo. No, te dan un millón de dólares. ¿Entregás el culo? ¿Millón de dólares? No sé. ¿Y quién va a venir a poner un millón de dólares por tu culo? Y bueno, esos son los temas, boludo. Un poco de eso, ¿no? Y no sé, ¿quieren que les muestre un par de temas más? Ustedes me dirán. Uno más. Bueno, cerramos con uno más y no lo vamos a despedir. Bueno, pero gracias por venir. No, más vale, estoy totalmente agradecido. ¿Tenés ganas de decir algo? ¿Quieres dejar un mensaje? Saludo a todos los que me escucharon y siempre desafiné. Saludos a todos. Nada más, no, si no te queda uno te dice no, que no me saludaste a mí. Nada, saludos a todos, loco. Pásenla bien, buena vibra. buena vibra, vivan bien, no me mientan, no roben, hagan la casa a su mamá, no se droguen tanto, tanto, droguense, pero no tanto, no sean boludos, después terminan como yo. Claro, no, bueno. Bueno, así despedimos acá a Agustín, nuestro amigo de la casa, amigo Carpe Diem, y bueno, vamos a esperarte algún otro día que quieras venir a visitar, a lo que quieras, saber dónde vivo, saber dónde queda, claro, la radio. Dale, pues, cuando quieran me pegan un tubazo, me dicen, vengo, tomamos unos mates, les cebo mate, hablamos de las cosas y venimos, loco. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muy buena onda la tuya. Gracias, loco. Gracias. Este fue Agustín Azulay. Gracias, loco. Cerramos quien, con... quien prontamente va a estar sonando en todas las disquerías. Bueno, ojalá, ¿no? Que alguien te escuche. Bueno, cerramos con esta. Somos más. A ver si lo escuchan todo y saben de lo que les estoy hablando. No, no son tiempo. Gracias, loco. Ahora que te tengo de frente, ahora que aparecí de repente, ahora que aprendí a escuchar, ahora que aprendí a luchar, ahora que me miras a los ojos, yo te voy a decir. Vos que inventaste la palabra dolor, vos que inventaste la palabra traición, vos que inventaste la palabra mentira, vos que inventaste la religión, vos que mataste a toda mi tradición. Hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, los que poco tenemos. Inventamos la palabra amor, inventamos el baile y la canción, y vos venís a apagarnos el fuego, inventamos el mundo a color, inventamos el verde, el calor, y el rojo, el amarillo y el negro. Vos inventaste la palabra Estado y así murió la comunidad. Vos te vestí de azul, o te vestí de azul, o te vestí de azul y salís a matar a mis hermanos. Hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, los que poco tenemos. No me podrán asesinar, no me podrán tampoco atrapar, ni tampoco atormentar, no me podrán matar, porque no me importa morir otra vez para seguir luchando. Ahora escúchame bien. Me voy a hacer un collar con tus dientes, me voy a hacer un collar con tus dientes, me voy a hacer un collar con tus dientes, sí, a vos, me voy a hacer un collar con tus dientes, ja, ja. Me voy a hacer un collar con tus dientes. Hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, hoy somos más, los que poco tenemos. A ver si nos llega a cantar Carpe Diem. Vamos a hacer así. Yo digo somos más y ustedes dicen los que poco tenemos. Es fácil. A ver. Hoy somos más, los que poco tenemos. Hoy somos más, los que poco tenemos. Hoy somos más, los que poco tenemos. Hoy somos más, los que poco tenemos. Hoy somos más, los que poco tenemos. Gracias. Agustín Azulay. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el código de ética profesional. Liliana Alberdín,

Recién escuchábamos Un Corazón Libre de Sebastián Ortega, otro de los invitados que pasó por Carpe Diem. Y bueno, es inevitable hablar del tema, pasó una semana ya, pero hay que hablar de Quilmes. Sí, sí, lamentablemente. Contame tus sensaciones. No, la verdad no, muy mal, porque creo de todas las veces, de todos los descensos que me tocaron vivir, fue el que más me dolió, porque fue el que más cerca estuvimos de, digamos, de quedar así. Encima, el gol de Boca me tiró abajo. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió la categoría, si vos? El partido. El partido contra Olimpo. Y el partido contra Olimpo parte mala leche. El gol de ellos fue mala. O sea, el gol no. Cómo le llega la pelota. La jugada. Claro, cómo le llega la pelota al delantero fue una mala leche. Un rechazo de. Sí, quiso cerrar con el balán y la tiró para el medio. Bueno, y encima después la rompió todo el partido. Es que siempre la rompe, yo lo rebanco. La verdad que es el jugador de Quilmes que lo rebanco. Y capaz que si hubiera sido otro jugador, capaz que, viste, como que te agarra la personal, putear. Claro, pero no, como fue él, no me salió. Dije, bueno, dale. Porque era un partido que se podía, era ganable el partido mal. Aparte se dieron los otros resultados. Se dieron, esa es lo que más bronca me dio, que se dieron todos los resultados. Y irse así duele. Duele, la verdad que duele. ¿Se queda Caruso? Para mí, aparentemente sí. Aparentemente, no sé. O sea, le va a costar mucho decir, escuché en otras radios, esta frase, que le va a costar mucho decir que no a Caruso. O sea, decirle que no a Quilmes. Porque tiene propuestas también de la B, de un par de lugares, sí, más. Sí, de un par de equipos. De allá de Rosario Central, creo que está interesado. Hay varios clubes, ¿viste? Y él dijo que, digo, cualquier club de la B que si tiene que dirigir en la B, tiene que ser Quilmes. Otro no. ¿Y ahora qué queda? Y ahora no sé, hay que esperar. ¿El año que viene vuelven? Me gusta, o sea, como hincha me gustaría volver el año que viene, pero con una condición. ¿Cuál? Que si ascendemos, que mantengan el 70% del equipo que ascendió. El 70. Si hacen el 50 y 50, el 40 ya no me gustaría ascender, porque estaríamos en la misma, trayendo siempre jugadores nuevos. ¿Y cuál fue el error más grande que tuvo Quilmes? Tocali. Por el cual descendió. Tocali. Ojo, cuando vino dije, vamos, viene Tocali. O sea, ¿sabes que yo lo viví en Vélez? Y sabía que era un amargo. Dije, le decía a mi viejo, que es hincha de Quilmes, dije, traen a este muerto, los va a mandar a la B. Dicho y hecho. Una lástima, porque uno se ilusiona. Juan con el sentimiento del hincha, Juan con el sentimiento de la persona. El otro día estaba viendo la definición de Gimnasia y Huracán, y ver llorar a... Está bien que yo soy hincha de Quilmes, a los Huracán los quiero ver en lo más abajo que posible, y a los de Gimnasia más abajo todavía. Y pero a nivel personal, ver cómo sufría esa persona de hincha de Huracán, y aparte cómo lo robaron. Aparte, yo para mí fueron decisiones bien tomadas del árbitro. Para mí no. Capaz, o sea, pará, mirá, déjame. En otro contexto. La primer patada puede ser. El primer expulsado sí. Pero la segunda expulsión era más por un che para. Bueno, tranquilo. Tranquilo. O para amarilla para los dos. O tranquilo. Claro, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Era una jugada que podía tranquilizar todo. Decir, bueno, tranquilo. Se notó ahí. El árbitro tuvo que tomar otra. O aparte era una definición, si iban a la B. Claro, o sea, el contexto era, tenía en cuenta el contexto todo. Es decir, bueno, pará, se están jugando la división, están todos muy nerviosos. O sea, tenía que pensar un poco el árbitro y decir, bueno, tomar una decisión acorde a la situación, al contexto que estaban viviendo los dos equipos, acá en el Gimnasio. Mirá cómo te pongo peso en los hombros. Hablas como hincha de Quilmes en representación de todo el pueblo quilmeño. Sí, a ver. ¿Quién querés que se quede? ¿San Martín de San Juan o Gimnasia? ¿Qué? O sea, si se va... Que suba primera. O que se mantenga... San Martín, que se vaya a la vez Gimnasia. ¿River o Belgrano? Ponés en una... O sea... Como hincha de Quilmes. Como hincha de Quilmes... ¿Quién querés que se vaya a la vez y quién querés que ascienda? ¿Quién querés que se mantenga? Es que vos sabés que nosotros tenemos un amigo que es muy, muy hincha de River y lo siente demasiado. Y como que... Bueno, pero... O sea, sacándolo a él, quiero que se vaya a River a la vez. Es así. Pero al verlo así mal... Yo sé lo que es descender. ¿Vos sabés? Vélez, ¿vos lo viste descender alguna vez a Vélez? Jamás. Y bueno, gracias a Dios. Es muy feo. Pero yo soy bastante hincha de Quilmes. Y aparte dicen... Quien me conoce lo sabe y duele. Sí, está bien, duele, pero... Sí, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, boludo. O sea, para que Vélez se vaya a la B y ahí vas a entender. ¿Entendés lo que te digo? Por eso es algo muy feo. Muchos dicen que Quilmes está acostumbrado a descender. ¿Entendés? Es el equipo que más... ¿Cómo es? El equipo que más ascendió, pero también el equipo que más descendió. ¿Ah, sí? Sí. No sabía ese dato. Y... Como que dicen que está acostumbrado a descender Quilmes. Y River no. Y eso es lo que me no está... No es lo mismo. Es como... ¿Qué sé yo? Alguien que está con una mina que es una trola. Hay vos, que ejemplo que las mujeres. Ya que, pará, ya que te diste un ejemplo, quiero mandarle un saludo a Dani, que nos está escuchando y dice que aguante Quilmes y vamos River, dice. Ya que justo hablábamos de eso. Le mando un saludo a Dani. Y el tema de Dors te lo para la próxima. ¿Sabes que la mayoría de los hinchas de River? Sí, creo que me fui por el tema. Ya se ven en la B. O sea, antes de jugar la promoción. La mayoría de los hinchas de River que conozco, el 80% me dice, si vamos a la promoción, nos vamos a la B. Mira, yo agarré... Y ahora el resultado de ayer lo estaría confirmando. Me preguntaron, un par de personas me preguntaron, dame tu opinión de cómo nos ves allá en la cancha de Belgrano. Yo le dije, pierden. No, pierden, le digo. Y no acotaban nada, o sea, yo les dije, si juegan allá, pierden, o sea, como está jugando River, pierden, no hay vuelta que darle, pierden. La revancha es acá a ver cómo los jugadores, o sea, la clave está en cómo salen los jugadores de Belgrano a jugar en la cancha de River. ¿Cómo salen? Ese es el tema. Y también la derrota de River era beneficiosa para River, pero no un 2-0, sino un 1-0. Claro, era bueno porque con un empate, con ganar nada más. Con el empate, no, si ganaban también iba a pasar lo mismo. Para mí, si ganaba River o empataban, River acá en el Monumental iba a venir a refugiarse, conociendo la JJ iba a poner 5 en el fondo. Bueno, pero perdiendo 1-0, pero te refería perdiendo 1-0, tienen que salir a buscar el partido. Un 2-0 es más difícil, pero ir a buscar el partido es otra cosa que aguantarlo. Bueno, por eso, a ganar. O sea, River, si perdían 1-0, tenía que ganar. O sea, ganando, o sea, por la mínima, ganar. Tenía que salir a ganar. Sí, obvio. O sea, para mí, empatar. Tenía que ganar. O sea, al ganar, empataría. Y al empatar, ganaría también. Por la ventaja deportiva. Exactamente. Bueno, dejemos de hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol porque nos ponemos todos tristes, así como melancólicos. Vos estás feliz. Yo futbolísticamente, qué sé yo. La Copa América, no, tampoco. Me veo un augurio negro me veo en la Copa América, no sé por qué. No, tranquilo. No quiero ser. Pues mucho, somos todos argentinos, pero no sé, no me veo como confiado. O capaz que no le estoy dando mucho pelota al fútbol y como que me encerré en Quilmes y no quise ver mucha selección, pero por lo que vi con Albania, como que salieron a Fifi, pisarla, pepe, si te agarren los bolivianos, que te agarren los brazuca. Y pero es un partido para darle confianza a los jugadores, Y pero si lo pones a jugar contra Francia y te clavan 3 antes de la Copa América. Los jugadores van a jugar así. Esos partidos son para motivar a los jugadores. No, para mí tienen para que poder jugar contra Francia y que les ganen 3-0. O sea, para que digan, loco, tenemos que saber. ¿Cómo si pierden? O sea, que si pierden contra Francia. Sí, que pierdan 3-0 contra Francia, digo. Y que salgan como... O sea, un partido con dientes apretados. Porque juegan muy relajado, eso es lo que... No es lo mismo. Quiero, o sea, un partido friccionado. Mira River. Viene perdiendo así 10 partidos y tiene que salir. Pero ya es la confianza lo que le afecta. Igual el problema de River es el técnico. Le transmite los miedos a los jugadores, boludo. Pavón era un león, el Pavón en el área. ¿Quién tocaba la pelota? Te decía. Y ahora es un gatito, boludo. Es un gay. ¿Entendés lo que te digo? Dejemos el fútbol de lado. Vamos a la música. Vamos a escuchar un poquito de Green Day con el tema She's a Rebel. She's a rebel, she's a sad, she's a soul to the earth. Recién escuchábamos She's a Rebel de Green Day. Y tengo un par de consejitos que darte en una nota que salió de la página Planeta Joy. 6 alimentos que mejoran tu vida sexual. A ver, decime. A vos que te interesa mucho, que sos muy activo. A ver, voy a anotar. Primero, apio para la conquista. Sí. Aunque el paladar pueda parecer, aunque al paladar le pueda parecer desábrido y sin mucho gusto, el apio aporta androstenona y androstenol. Epa. Dos feromonas que atraen a las mujeres. Mirá vos. Darle al apio. Ya le tienen, ya le... Ahora salgo de ahí, me compro. Huevos para el aguante. Dice así, ¿eh? Para calmar los nervios y otras partes de tu cuerpo, desayuná o almorzá huevos. A mí, yo no como huevos. Revueltos, pocheos, fritos son una fuente de vitamina B, un nutriente clave que mantiene tu mente libre de estrés y te ayuda a estar relajado en el dormitorio. Estás anotando ahí en tu casa, ¿no? No vayas a... Ideal para amantes precoces. Epa. Hay que anotar, ¿eh? 3. Helado. Para mantener energías extras. El helado es un alimento que tiene altos niveles de calcio y fósforo, dos minerales que acumulan energía en los músculos, encargados de controlar la eyaculación, la contracción y los espasmos. ¿Cuál es el truco? A mayor reservas de energía, más potencia. Bien ahí, bien ahí. ¿Viste como así, un caballo? Sí. Dale, chico. Bueno, así que esto también a las mujeres amas de casa, si se quieren hacer las, claro, las distraídas. Y, tengo un poquito de apio, de postre helado, un poquito de... Prueba esto. De huevo, claro, prueba esto. Negro, prueba esto, que la escuché en la radio y hace bien. Y bueno, qué sé yo, que prueben. Cuarto. Nueces para nadar contra la corriente. El humo del cigarrillo, la contaminación del aire y otras toxinas dañan al esperma. La mejor apuesta para luchar contra esos contaminantes son las nueces. Estos frutos secos son una importante fuente de selenio, una vitamina que ayuda a mantener las células de los espermatozoides más saludables y resistentes. Si fumas, come nueces. Yo tiro si como estás buscando un pibe, come nueces. Si fumas, come nueces. Entrarle a las nueces como... como papa frita. Como el chavo de la torta de jamón. 5. Arándanos, la fruta potente. Ideales para los hombres con problema de erección. Para el abuelo, arándanos. Están encargados de una fibra que ayuda a empujar el exceso de colesterol a través del sistema digestivo, antes de que sea absorbido y se deposita en las paredes de sus arterias. También ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. ¿Cuáles son las consecuencias? Va más sangre al pene y las erecciones son más fuertes. No voy a acotar nada. Número 6. Carne. Para que haya piel. Oh, ahí está. La proteína en la carne incrementa los niveles de dopamina y norepinefrina, dos sustancias químicas que aumentan la sensibilidad de la piel durante el sexo. Bueno, anotar, a ponerlo en práctica. Te paso vuelta a la receta. Apio, huevos, helado, nueces, arándano y carne. Para tener una vida sexual placentera. Más activo. Más activo. Te da mejora. Es verdad. Bueno, ya diciendo esto, aprovechamos el tema que cae justo como ficha en un metegol. Claro, sí, vamos a escuchar un temita de los Cafres, de los viejos. Tema de los Cafres, vamos a escuchar Objeto Sexual. Uno de tus favoritos. Sí. ¿Qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. Sí, sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero ¿cuánto cuesta esquivar tan arraigado sentimiento animal? Trato de disimular para no quedar tan mal, y trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio. Pero ¿qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay?

La cena para dos personas se la vamos a regalar a nuestro amigo, al invitado. Al invitado del día, Agustín, el gordo Luis Azulay. Y el CD de Puta Gama se la ganó Adriana. Buenísimo. Bueno, espero que hayas disfrutado del programa. Como nosotros. ¿Qué más queda por decir? Que te quedes prendido. Con siempre estar volviendo el programa de Oski. Que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, esto fue todo, Carpe Diem. Espero que hayas disfrutado de esto. Y nada. ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Lo digo? Sí, decilo. Y bueno, mi nombre es Ramiro Grimó. Y la persona que está a mi izquierda, Dieguito Prats. Y bueno, vamos despidiéndonos con este temón. Hasta la semana que viene.